es que pelear en una cola, comprarte una pistola, vivir a solas y la felicidad que gritarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconseja y la felicidad que yo, quejas, quejas y la felicidad que robar a tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia y la felicidad que trabajar sin descansar, tener sexo y no amar, criticar y la felicidad que nunca dar los buenos días, vivir de la monotonía y la felicidad que conforme pasa el tiempo la juventud se termina y no lo notas hasta que pierdes la mitad de tu vida sin haber sentido las cosas simples y especiales como a tu gente que abrazaste solo en Navidad. Después te invaden el orgullo y el egoísmo trabajando a diario para emborracharte los domingos o en el peor de los casos viendo tele en esa silla hasta que te das cuenta que tu hija menor ya se maquilla así. Yo, la vida es un parpadeo donde la meta es ser feliz, al menos así yo lo veo. Nos preocupamos por estupideces y olvidamos que al morir solo llevamos lo que disfrutamos. Y es que esta vida, all we need is love, all we need is hope, yeah. Es para ti, sí. All we need is love, yeah. Aprovechala, vívela, vívela. All we need is love, all we need is hope, yeah. Es para ti, sí. Juro que me parece ayer cuando jugaba a perinola. Parecía que fue hace media hora. El tiempo es la locomotora más rápida conocida hasta ahora. Por eso debemos aprovechar las horas. Todo el que haya sentido el dolor de un ser amado fallecido estará convencido de lo que hoy le digo. Trato de buscar motivos que me respondan porque estamos vivos. Y después de muchas noches sin dormir he comprendido que all we need is love, all we need is hope, yeah. All we need is love, so all we need is. All we need is love, all we need is hope, yeah. All we need is love, so all we need is. Recuerdo lo que dijo el amor de mi vida el día en que su madre justamente perdió la suya. Dijo que nos preocupamos por tonterías, tonterías que hacen que la felicidad se destruya. Que se ha confundido la felicidad con dinero en exceso, mientras la vida se escapa sin retroceso. Hoy no se pueden dar besos en lugares públicos, donde sí se puede hacer campaña a los políticos. Si lo estudiamos notamos que el amor es segundo plano, excepto el amor por lo que tengamos claro, como el carro, la casa y toda esa paja que no nos podremos llevar cuando durmamos en la caja. Y es que esta vida, all we need is love, all we need is hope, yeah. Es para ti, sí. All we need is love, yeah. Aprovechala, vívela, vívela. All we need is love, all we need is hope, yeah. Es para ti, sí. Esta vida, all we need is love, all we need is hope, yeah. Es para ti, sí. Aprovechala, vívela, vívela. Es para ti, sí. Aprovechala, vive cada año cual si fuera el último life. A new life, a new sun, nuevo día. Vive cada instante como si fuera el único y no te preocupes por tonterías. Vive tu vida, pues pelear en una cola, comprarte una pistola, vivir a solas y la felicidad que gritarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconseja y la felicidad que quejas, quejas y la felicidad que robar a tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia y la felicidad que trabajar sin descansar, tener sexo y no amar, criticar y la felicidad que nunca dar los buenos días, vivir en la monotonía y la felicidad que all we need is love, all we need is hope, yeah. All we need is love, so all we need is. All we need is love, all we need is hope, yeah. All we need is love, so all we need is. Esta vida, all we need is love, all we need is hope, yeah. Es para ti, sí. All we need is love, yeah. Aprovechala, vívela, vívela. All we need is love, all we need is hope, yeah. Es